starlight, 'cause the words may come out. Sebastian Bach, Sabra La Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy the Metal Podcast. Of a nightmare. Cuando todavía no nos hemos recuperado por la dramática noticia de la retirada de los escenarios de Glenn Tipton, afectado por la cruel enfermedad de Parkinson, Judas Priest retorna a la movida discográfica con Firepower, 4 años después de la edición de su anterior disco, Redeemer of Souls. Como ya hicieron sus paisanos Black Sabbath al editar 13, Judas Priest retorna a la palestra dando un solemne golpe de autoridad musical. Y es que el disco Firepower, lanzado en el 2018, es exactamente eso, una lección magistral de auténtico heavy metal. Como ellos mismos dicen, The Priest is back, y lo hacen con un trabajo que llegó directo al top de mejor disco del año para ese entonces. En ese año 2018 defendieron la fe metálica una vez más y lo hicieron de manera aplastante. Lightning Strike fue lo que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Y previo a Judas Priest, escuchamos el track Don't Talk to Strangers. Holy Diver es el álbum debut de la banda de heavy metal Dio, lanzado el 25 de mayo de 1983. Ha sido mencionado por la crítica musical como el mejor trabajo de Ronnie James Dio y un clásico del género. Fue certificado disco de oro en los Estados Unidos en 1984 y de platino en 1989. Recientemente, en el 2022, Double Platinum. La carátula causó cierta controversia mostrando lo que parece ser un monstruo asesinando a un sacerdote católico. En esa imagen, el demonio tiene en una mano el famoso gesto de la mano cornuta que popularizó Ronnie James Dio desde la gira Heaven and Hell con la banda Black Sabbath. Y directos del Bay Area nos llegan Death Angel con el track The Moth. Hey, what's up? This is Gary Holt from Exodus and formerly from Slayer, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Obey. Bye-bye. We're slowing down the government, dropping out of the about to make out the law. Show you all the way. Bear witness to the genesis of the violence the way it was back in the day. We give you from the start with no one track fight. We kept the heat alive. Always had the power, now we're 0 hour. Tonight we're gonna fight like it's 1985. Blood out. God, I'm telling you again, anything you wanna do. Blood out. This is a fight you're gonna see again. Gonna riot. Blood in. Ha sido una banda que ha pasado por un montón de etapas, pero que a lo largo de su carrera se ha mantenido siempre entre las bandas sólidas de la escena, a pesar de lo que piensen muchos, quizás yo incluido, porque fuera del aspecto de las vocales, el señor Gary Holt ha sido un sujeto cuyos mortales dedos empapados en hirviente metal nos ha regalado riffs y solos demenciales hasta decir basta. A pesar de ello, el aspecto que nombré anteriormente sobre las voces que han pasado por Exodus ha sido un hecho muy importante en la historia de la banda, muy a pesar de la excelente labor de Gary Holt y su inseparable compañero de batalla Tom. Muchos, por supuesto, recuerdan con una enorme nostalgia al vocalista original de la banda, aquel que quedó inmortalizado para siempre en uno de los discos más recordados de la historia del thrash metal, como lo ha sido Bonded by Blood, y cuya leyenda sigue aún presente entre los fans y los miembros de la banda. Paul Bailoff fue sin duda el vocalista insignia de la banda, y qué manera de despedirse con aquel letal disco en vivo, Another Lesson in Violence. Rob Dukes fue un vocalista que dividió bastante las opiniones entre los fans de la banda. Su voz no tenía esa originalidad distintiva como Bailoff o Sosa. Tampoco tenía, según muchos, la actitud thrasher necesaria para una banda como Exodus. Pero para bien o para mal, el sujeto era un buen frontman y sabía mover al público en vivo. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para impedir ser puesto de alta, abriéndole el paso a Cetro Sosa, el vocalista que más discos ha grabado con la banda, y no sin razón, ya que su voz le queda perfectamente a una banda como Exodus. Y en esta nueva aventura de estudio nombrada Blood In, Blood Out, el hombre iba a mostrar de qué estaba hecho y que no habrá mejor reemplazo para Bailoff que él. Estados Unidos está presenciando actualmente a tres grandes del thrash en un solo concierto: la gira The Bay Strikes Back Tour con Death Angel, Exodus y como headliners Testament. Eric Peterson de Testament comentó lo siguiente, abro comillas: "Finalmente podemos anunciar esta gira debido a la pandemia de COVID-19. Estamos muy emocionados de salir de gira nuevamente y continuar donde lo dejamos apoyando nuestro último lanzamiento, Titans of Creation, con nuestros hermanos de thrash, Exodus y Death Angel." Cierro comillas. Hace pocos días anunciaron el llamado second leg de este tour. Digamos que será una segunda vuelta a esas ciudades de los States que quedaron por fuera en esta primera cruzada. Aún no se sabe si la gira llegará a Europa, probablemente sí. Sin nada más que añadir de su disco The Gathering, disfrutemos de Down for Life en la batería, el gran Dave Lombardo. Hola amigos y amigas, Alejandro here, also known as Alex Skolnick. I play la guitarra, and you may know me from Testament. I'm letting you know that you are listening to Sobre la Dosis with mi amigo Jonathan Montenegro. Cheers. Salud. Yeah.

Bob Flynn from Machine Head, and you're listening to Sobre Las Doses with Jonathan Montenegro. The Ashes of Your Hate, el aplastante tema de los de Oakland, Machine Head, perteneciente a su tan esperado álbum conceptual que llevará por nombre Of Kingdom and Crown. Y antes de Machine Head, Pantera con Use My Third Arm de su disco Far Beyond Driven. Ya sabemos que una pandemia global apesta. No hay conciertos, viajes, hay que llevar mascarillas, nos enfermamos, nos da la paranoia por si nos ponemos malos. Y la lista continúa, pero la única ventaja es que las bandas han estado grabando y lanzando nuevo material a un ritmo rápido. Por ejemplo, Rammstein tardó 10 largos años en lanzar Rammstein después de su Liebe ist für alle da. me disculpan el alemán. Y luego, sorpresa, Zeit se deja caer más o menos 2 años y 11 meses después. Lo que podría ser una sorpresa, pero esto es Rammstein, así que no hay que dar nada por sentado. Vamos a ver qué nos ofrece la banda liderada por Till Lindemann, en el que es su 8º disco de estudio. Zeit es una bestia diferente del anterior lanzamiento homónimo. Incorpora más elementos electrónicos y, en general, es menos caótico y diverso. Mientras que Rammstein de 2019 te golpea con fuerza en la primera escucha, Zeit es más tenue y se mantiene mejor. Temáticamente trata temas similares y tiene lo absurdo y lo devastador sentados uno al lado del otro. Pero al igual que el Wie ist Für alle da, me disculpan de nuevo el alemán, es un álbum que mejora con cada escucha. Si este es el final, es una gran manera de cerrar un increíble catálogo para Rammstein. Pero antes de escuchar a los alemanes, y ya para cerrar, escuchemos primero a Lions at the Gate, la banda de Cristian Machado, en compañía de Tatiana de Ginger, con Find My Way. Y después, Rammstein. What's up, mi gente? Es Cristian Machado aquí, de Lions at the Gate. Estás escuchando un show con mi amigo Jonathan Montenegro sobre la dosis. Hi, this is Tatiana from Ginger, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. This is a little fucking bonus. Nine Inch Nails can wish. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. I'm